much we can learn from each other if we can negotiate a truce. We can find a way to coexist. Can there be a peace between us? Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos sean todos a esta, la edición de El Podcast del Renato. Y pues, tenemos aquí un invitado muy especial, ¿no? Hace un chingo de tiempo que queríamos invitarlo al podcast para que, pues, platicáramos con él, ¿no? Un rato. Y pues aquí está con nosotros. Y pues nuestro invitado es César Gatica, ¿no? Y pues aparte de que nos trae metal del rudo, pues también vamos a platicar de ahí de unos temas muy importantes. Pues ahora celebrando que acaba de terminar la escuela. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, tranquilo. Pues dime, ¿qué tranza, güey? ¿Qué estamos escuchando ahorita, güey? Estamos escuchando un poco de hardcore. La banda se llama E-Town Concrete. Pues es una banda bastante buena, que tocan ponchadón, pero pues también es una banda que tiene alguna preocupación social. Estamos escuchando Pariah, que es del disco, se llama Made for War. Pues es buena banda, pues han alternado a veces con Hatebreed, han alternado. Están en la escena de hardcore, están así, tocan ponchadón, como pueden oír en el fondo, se oye bastante, bastante chido. Entonces, pues ahí para toda la banda que le lata el metal, pues es una opción. Sí, a huevo, güey. Pues es que este podcast es especialista en poner música alternativa, güey. Pues no ponemos mucha charanga, güey, que digamos, güey. No hay pues muchas rolas de charanga que tengamos, güey. Eso se lo dejamos a los microbuseros, güey. Ya ves que... Pues bueno, hay una que otra charanga que vale la pena, ¿no? Entonces, pues sí, güey, siempre... Ya pedos, güey, pues igual y ponemos a José José, güey. No, pues mientras sea música, pues está chido. Recordemos, güey, que pues antes tú y yo teníamos un programa de radio, güey, ahí en el ITAM, güey, ¿te acuerdas, güey? Sí, no, hace que será como 6 años, estaba el odiado por muchos Explicit Lyrics, donde poníamos, pues eran la época de oro del New Metal, me acuerdo, pues empezamos a poner a los Deftones, Slipknot acaba de sacar su primer disco... Incubus estaba todo lo que daba en Estados Unidos. Pues así había buen material que poner. Sí, pues este podcast va a sonar antaño, güey, porque pues de nuevo nos volvemos a reunir, güey, para que acá le digamos algo a los escuchas, güey, aunque sean 5, güey, no hay pedo, güey. Sí, así no, empiezan no. todos, güey. Sí, pues así empiezan todos. Vamos a poner un poco de lírica explícita tanto en música como en los temas, porque pues va a ser un tema que, pues, no sé, pues a lo mejor a algunos no les va a interesar, a algunos sí. Pues yo siento que lo que a mí me han dicho es que, pues, te dediques a lo que te dediques, siempre es bueno saber un poco de economía, ¿no? Pues para que no, simplemente pues para que sepas por qué las cosas suben de precio, por qué te transan, por qué, pues para que entiendas, ¿no? También simplemente cuando ves un estado de cuenta de una tarjeta o cuánto pagas por algo, pues que sepas que es por qué pasan las cosas, ¿no? Yo creo que puede ser importante. Sí, güey, pues no mames, güey. De pronto ya vemos que la economía se va a la verga, güey. Pues no comprendemos, güey. Nada más nos quedamos como el chinito, nada más mirando, güey. Pues sí. Entonces, pues mínimo para tratar de dar un poco de información y que la gente se... Pues los que estén interesados, pues que lo escuchen y pues a ver qué sí. sale de esto. Pues empecemos, ¿no, güey? Pues yo la neta tengo un chingo de preguntas que hacerte, güey, como siempre, ¿no? Que nos ponemos a platicar, güey, y pues la neta me ilustra sobre muchos aspectos, güey, que yo desconozco. Y digo, pues pendejo no soy, güey, pero pues la neta, pues a veces es bueno preguntarle a un especialista, güey, de que pues yo muchas veces te he cuestionado, güey, de que pues, en esas recesiones que sabemos ya de la historia que han ocurrido, güey, en Alemania, güey, en Estados Unidos, güey, pues que los morros, güey, ya salían a la calle, güey, quemaban los billetes, güey, así bien loco, así de, pues ya valió verga el dinero, güey. Sí, sí. Pues igual, pues yo me llevo a preguntar, güey, si eso podría pasarnos aquí en México, güey, de que, pues de pronto nosotros nos pusíamos bien locos y dijimos, sí, güey, tenemos un chingo de dinero y vamos a la paridad 1-1 contra el dólar, güey, y nos pase lo mismo que en Argentina, güey. Explícanos, güey, cómo es que una moneda, güey, de pronto empieza a tener valor, güey, y valor no solo para los ciudadanos, sino pues valor para todo el mundo, güey. ¿Cómo ocurre eso, güey? Bueno, pues lo que pasa es que para empezar, el dinero, ahorita la actualidad nos brinda pues muchísimas clases de instrumentos en los cuales pues no todo es dinero para empezar, ¿no? O sea, pues para empezar tenemos pues lo que es conocido por todos los que son los billetes y las monedas, que pues esas tienen ciertas características, que tienen un valor de depósito, que son durables, que es un medio de intercambio. Entonces, lo que tenemos que hacer para que una moneda se forme, pues lo que tenemos que hacer es que la gente lo acepte como medio de cambio. Entonces, haz de cuenta, tú me quieres vender una computadora, entonces los dos tenemos que estar de acuerdo en que los billetes y monedas que yo te voy a dar tienen que valer algo. Deben tener un valor real o un valor nominal. ¿De qué estamos hablando? Un valor real es cuánto puedo cambiar, de cuánta computadora puedo comprar con un peso. O sea, ¿qué pedazo de computadora puedo comprar? Ese es un valor real. Estamos hablando de cosas reales, bienes y servicios. O sea, ¿cuánto puedo pagar para que trabajes para mí con un billete? Eso es el valor real. Y el valor nominal es el valor que le incluye lo que se llama pues la inflación, lo que hace que las cosas valgan dado el sistema de precios que existe en una economía. Entonces, pues para empezar, así es como se va a formar el dinero, ¿no? Debe haber un interés mutuo entre varias partes en intercambiar bienes y servicios, pero si dijéramos, bueno, pues es que si ese interés existe, lo podemos hacer mediante el trueque, ¿no? Entonces, pero la bronca es con el trueque, es que tenemos que tener necesidades iguales y deseos iguales. O sea, yo por el kilo de manzanas que te quiero dar, tú tienes que darme el kilo de melones que yo quiero. Entonces, debe haber coincidencia en nuestros deseos. Y para eso precisamente existe un medio de cambio con el cual puedes intercambiar bienes y servicios, sea cual sea, pero que además debe tener algún valor. Sí, bueno, pues, y aparte, pues, bueno, yo me pongo a pensar, ¿no? Aquí en la ciudad, güey, pues, así como que todos seamos campesinos y produzcamos algo, pues, la neta es que no, güey. Entonces, pues, tenemos que tener un medio para que, pues, para las personas que vienen del campo, güey, decirle, pues, güey, pues, con esto te pago, ¿no? Porque, pues, ni modo que le digamos, yo produzco servicios de contratación de personal, güey. Pues, no, esos güeyes les va a valer verga, güey. Van a decir, pues, no, güey, pues, gracias, güey. La neta es de que, pues, yo aquí traigo mis piñas y mis melones, güey, y, pues, yo quiero otra cosa, güey, que me sirva para comprar otras cosas que yo necesito y que no finalmente es lo que tú estás, pues, produciendo, ¿no? Sí. Que, pues, a mí no me importa lo que tú produces. Exacto, güey. Ese es el detalle por el cual ya el trueque ya no es viable, porque, pues, a lo mejor yo un rato quiero tus piñas, ¿no? Pero después, pues, quiero una coca o quiero unos cigarros, y pues tú no me ofreces ni cigarros ni coca, entonces pues ya nuestra coincidencia de deseos ya no existe. Entonces, por lo tal, necesitamos un medio de cambio que pues precisamente son los billetes y las monedas. Otra característica que tienen es lo que se llama liquidez. Eso yo creo que lo has escuchado en cuando abres una cuenta de banco o con la nómina que te pagan, así de qué tan líquida es. O sea, liquidez se refiere a con qué rapidez puedo convertir ese medio de cambio, o sea, billetes y monedas, en un bien. Entonces, pues, el instrumento financiero que más liquidez tiene, pues, son las billetes y monedas. Porque si yo voy a una tienda, pues, luego me lo cambian, ¿no? En cambio, si yo llego a la tiendita de la esquina y le pago con cheque, pues, me dice que no. O le pago con otro medio, le quiero pagar con un derivado, pues, no, pues, está cañón. Pero, pues, no sé si te has dado cuenta, güey, que pues, en la tele ahorita está como que una campaña, güey, que dicen, pues, que en la farmacia y en la papelería y demás, que, pues, deben de tener, aceptar tarjeta de crédito. ¿Sí? Yo creo que hay ahí algo detrás, güey, porque, pues, no nada más es así de que crear la tarjeta de crédito. Yo creo que nos están tratando de convertir como en una sociedad con crédito, güey. Que asumamos, güey, lo que durante muchos años no ha habido en esta sociedad, güey, que es precisamente tener un fondo crediticio, güey, que, pues, aquí, pues, no se manejaba de ese modo, güey. Ahorita ya como que los medios de comunicación, güey, se están enfocando a que, pues, la sociedad vaya asumiendo eso, güey. Pues yo creo que por todas las cosas buenas también hay cosas malas, güey. No creo que nada más sea, pues, ahí que aceptes la tarjeta de crédito y ya, güey, sino qué pasa con esas personas, güey, que, pues, de pronto ya no tienen para pagar, güey, y, pues, se endrogan, güey, y luego están perdiendo absolutamente todo con las tarjetas de crédito, güey. ¿Qué piensas al respecto? O sea, está muy bien la explicación que nos estás dando, güey, pero también quisiera que, pues, analizáramos esas situaciones que están atrás, güey, de la situación que aparentemente todos vemos, güey. Yo, bueno, tal vez en este podcast vamos a llegar hasta el tratamiento de, pues, ahora del tema que una vez tú me estabas platicando del ruquito, güey, que salía en la tele y decía, sí, América la veo bien, Tokio lo veo bien, Australia, el avión, y que pues hace poquito se murió, güey, que pues ese güey era el pinche Milton, güey. No ah, sé. Milton Friedman. Exactamente, güey. O sea que, ¿cómo es, güey, que una sola persona llega a asumir un papel tan importante, güey, a nivel internacional para saber, pues, cómo es que va mi economía? Digo, mis dos varos, güey, yo conocí a un ruco que decía, pues mira, güey, yo traigo dos pesos, güey, y es lo que traigo ahorita, güey, y es lo único que necesito, cabrón. Y yo veo, güey, que ya a niveles más elevados, güey, a jerarquías más elevadas de empresas, güey, hablan de un chingo de términos que a final de cuentas a veces es como, mnemotécnicos para decirte, pues no te voy a pagar, güey, o aguántame, cabrón. O sea, ondas así, ¿no? Que finalmente tal vez es muy elegante así de que, pues mi instrumento crediticio por el momento no cuenta con la liquidez. Y a final de cuentas lo que te están diciendo es, pues ¿qué crees, cabrón? Pues no tengo lana, pues güey. Pues ahorita no tengo disponible, o sea, no tengo el efectivo para... El efectivo líquido, pues, para darte tu lana, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes, por así, primero diciendo, hablando sobre lo que tú mencionas de esta política que viene siguiendo las empresas que manejan tarjetas de crédito, en el cual a los de la tienda de la esquina, los abarroteros, los de la farmacia y todos esos cuates que acepten tarjeta, pues mira, tiene dos componentes importantes, ¿no? O sea, en uno es el comercial que estás viendo. O sea, de que llega un cuate que quiere comprar cinco, que iba nomás a lo mejor a comprar unas papas y de repente ve que se le antoja un refresco, etc. Y de repente termina comprando cinco cosas. Y pues en parte sí es cierto, ¿no? O sea, no están engañando, sí es cierto, porque podría mejorar las transacciones, podría mejorar la cantidad de ventas que tiene un tendero chiquito, de gente que a lo mejor el Walmart está a 20 cuadras y pues la tienda está aquí en la esquina y pues tú quieres comprar varias cosas y pues es más rápido y mejor. Por ejemplo, en otros países como en Canadá, ese sistema ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya puedes comprar cualquier cosa con tu tarjeta de crédito, de nómina, con tu tarjeta de débito, y ya tienen las famosas terminales, ¿no? Para que ahí mismo lo pases. Entonces, como tal, no es algo inadecuado, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver en cuanto a tarjetas de crédito es que pues cada quien las debe manejar con responsabilidad, ¿no? O sea, como tú dices, de que alguien se quede quebrado, pues ahí sí, la neta, pues es su responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no la supo usar bien, porque tiene un nivel de crédito más alto que el que debería tener, porque gasta más. O sea, ya lo que la gente se endrogue, pues es, la neta, es porque gasta más de lo que tiene, ¿no? Eso es muy claro. Entonces, no hay como tal un componente negativo en esa política. O sea, pues es una política adecuada que yo considero que es buena, dado que aumenta el nivel, pues, de crédito en la economía, que también está bien, y además hace que aumente el nivel de transacciones. Entonces, pues está chido. O sea, en mi punto de vista, pues está bien. O sea, no se ve como... Sí, pues entonces ahí el pedo es de que pues la gente no se endrogue a lo pendejo, ¿no? Exactamente. O sea, que sepa manejar. Exactamente. Pues tengo a lo mejor 50 varos, güey. Pues esos 50 varos son los que me voy a gastar, güey. Ajá, pues me gasto 40 y ahorro 10. Y 10, güey, ¿no? Ajá, sí. O ahorro uno, ¿no? Pero pues hay que siempre... Ahí el pedo es pues no ser tan gastal, ¿no? Ajá, exactamente. Pues ¿no? Mira, pues ahorita vamos a continuar, güey, pero pues mientras pues vamos a dejar a los podescuchas con una super banda, güey, que pues eres de nuestra niñez, güey, yo sé que también de la tuya, cabrón, no lo sí, puedes sí, negar, güey. Pues esto es Stain, güey, con It's Been a While, güey. Va. Stretched myself beyond my means. It's been a while since I can say that I wasn't addicted, and it's been a while since I can say I loved myself as well. And it's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do. And it's been a while, but all that shit seems to disappear when I'm with you. And everything I can't remember, it's fucked up as it all may seem. The consequences that I'm gonna fuck things up. a while since I could look at myself straight, and it's been a while since I said I'm sorry. And it's been a while since I've seen the way the candles light your face. And it's been a while, but I can still remember just the way you taste. And everything I can remember is fucked up. Pues muy bien, güey, no mames, acabamos de escuchar una rolota, güey. Sí. Digo, siempre me gusta en el podcast, pues poner un tema musical, güey, para recordar. Digo, porque pues, ahorita a estas alturas del partido, güey, pues ya me he estado dando cuenta que el recordar es vivir, güey. Y si no te acuerdas, güey, pues chale, güey, ya se pone más culero el asunto, güey. Porque pues ahorita ya los morros, güey, ya traen nuevas tendencias musicales, güey. Sí, pues, ya. Si no te pones al corriente, güey, digo, pues, tal vez en el mundo el dinero nunca cambia, güey. Pero pues la neta, las tendencias musicales de los morros, güey, pues ya, güey, ahora ya que vienen nuevas bandas, güey. Sí. Que la nueva escena de punk, de no sé qué, dónde chingados, güey, pues... La neta es que yo crecí con esto, ¿no, güey? Con un, metal duro, güey. Sí, pues... Duro de roer, güey. Exacto, pues ya más avanzado, ya otras ondas, pero... Que a mucha gente no le gusta, ¿no? El tan criticadísimo new metal. Pero que porque si ya se vendieron, que porque si ya es comercial, y ya sabes, ¿no? Pero bueno, pues al fin de cuentas es buena música y pues hay gente y hay banda a la que nos gusta. Y pues está chido escucharlo, seguirle. Sí, güey, sí. Pues sigamos, ¿no? Pues fíjate que, pues, retomando ese tema, güey, de que pues, hace poquito falleció Milton Friedman, güey. Pues, una vez tú me platicabas que el ruco salía, güey, y les decía, les pintaba cremas a todos, ¿no? Les decía cómo les iba a ir en la semana, güey, o en el mes, güey, o en el periodo que estuvieran atendiendo, güey. Y pues en base a eso ya los de las bolsas, güey, pues ya se ponían las pilas, ¿no? Pero pues si el ruquito, me acuerdo que una vez me platicaste que pues, el güey ya había dicho, ya estoy medio cansado, ¿no? Ya. No. A ver, estamos confundiendo. Existen varios personajes, ¿no? O sea, Milton Friedman es un académico muy importante. Bueno, fue. Y del cuate del que tú hablas es Alan Greenspan. El que fue. Ya también fue, ya se murió, güey. No. Ah. Lo que pasa es que él era el jefe, el director de lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya dejó su puesto y ahorita está otro cuate, un ex académico que se llama Ben Bernanke, que también es un tipo así poderosón o actualmente. Y pues sí, lo que hacen esos cuates, así en el caso de Greenspan, lo que hacía es que hacía su famosa junta. No estoy seguro si es cada jueves o cada martes, pero ellos dan una perspectiva de cómo está la economía de Estados Unidos, y en ese momento los mercados mundiales se paralizan esperando el mensaje del señor, ¿no? Entonces, si el señor dice, porque en Estados Unidos manejan su política de cómo van a actuar, lo que se llama política monetaria, mediante tasas de interés, o sea, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Hace tiempo Estados Unidos enfrentó una recesión, que muchos analistas dicen que por eso empezó lo de la guerra de Irak y todo ese desmadre, porque tenían que levantar la economía, porque Estados Unidos estaba en una recesión. Una recesión es cuando la economía está avanzando lentamente o se está quedando paralizada. Entonces este cuate decía qué iba a pasar con la tasa de interés, si la iban a subir, la iban a bajar o si iba a quedar igual. Y antes de que dijera eso, pues los mercados se paralizaban para tratar, ya que en el momento este cuate dijera qué iba a pasar, todo mundo operaba en la misma dirección en la que operaba este señor, y pues es nada más una muestra de ver pues el poder que tiene Estados Unidos y su banco. Está cabrón, güey, que pues, imagínate si alguna vez le daba chorrillo al güey y pues, tenía que sacar el reporte y pues, se metía al baño, güey, ¿a poco se esperaban hasta que saliera, güey? Bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sí es que este cuate pues, es mucha gente dice que Bush es así el hombre más poderoso, y pues yo opino que no. O sea, hay gente mucho más poderosa que Bush, y en este caso, pues el que es el oficial mayor o el jefe o el gobernador, lo que sería aquí el gobernador de Banco de México, que es el de allá de la Fed, de la Reserva Federal, pues son gente que tiene mucho poder, ¿no? Y que pues países enteros pueden depender de decisiones. En este caso, pues muchas veces la cómo va transcurriendo la economía mexicana, pues desafortunadamente depende mucho de cómo le esté yendo a la economía americana, ¿no? Entonces, pues siempre es importante ver y darle seguimiento a lo que este cuate dice. Sí, y eso es súper importante, güey, porque, pues, o sea, ¿cómo es que nuestra economía, o sea, es decir, lo que yo gano, güey, lo que yo trabajo, güey, a nivel global, güey, depende de otros cabrones, ¿no? O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué pasa eso, güey? ¿Por qué no podemos, pues, tener así como propuestas de decir, pues, sí, pues igual y nos afecta un poquito, ¿no? Pero pues tampoco que pase que pinches países se van a la quiebra, güey. Porque pues un güey tomó una decisión, güey, y un güey a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, güey. O sea, eso está cabrón, güey. Sí, pero lo que pasa es que también depende del grado de apertura que tiene un país. O sea, en este caso México pues ha tenido una política desde hace unos 15 años, más o menos, pues de una apertura indiscriminada. O sea, en pro de la globalización, abriendo los mercados. Fue un periodo muy curioso que a lo mejor nos podría llevar otro podcast, que es el periodo de sustitución de importaciones, cuando México era una economía completamente cerrada a lo que es ahorita, ¿no? Una economía que es prácticamente la economía que más tratados de libre comercio tiene. Y eso fue pues, gracias a Salinas de Gortari, ¿no, güey? No, o sea, viene con él. Viene con él, ahí parte empezó el paquete, pero pues también viene desde antes, ¿no? Con De La Madrid entramos a lo que es el GATT. El GATT es lo que ahorita es la Organización Mundial de Comercio, pero, o sea, yo creo que también podríamos hacer otro podcast de esto, ¿no? O sea, de que no tenemos por qué satanizar como tal. No, o sea, yo no estoy diciendo que Salinas de Gortari fue malo, güey. Más bien, mira, yo creo que a todos los presidentes, güey, hay que verlos tanto con respeto, güey, como con un poquito de distancia, güey, sí, o sea, porque finalmente son seres humanos, güey. Sí, wey. O sea, un ojo crítico, ¿no? Sí, güey, o sea, porque pues, pendejadas no es, han hecho sí, todos, sí, güey, no, ¿no? Se trata de estar satanizando a todos, digo, es lo que hacen todos los malos medios de comunicación, güey, y los medios de comunicación, güey, que no tienen conciencia de qué tan difícil es dirigir un país, güey, porque para todos los güeyes como el Olayo Rubio, güey, todos los güeyes que estaban en Radioactivo, era bien fácil criticar al país, pero a ver, putito, métete ahí en los pantalones del presidente y vas a ver, güey, que atrás del presidente, güey, hay un chingo de personas, güey, que se encargan de decir, güey, es que no me puedes chingar así, güey, porque yo doy empleo, güey. Exacto. Y si yo pongo el dinero, güey, pues aquí están los inversionistas y se tienen que atender, güey. Es como el monstruo de las mil cabezas, exacto, güey. Sí. Entonces, satanizar a un presidente por unas decisiones, güey, que a veces, que a veces ni las toma él. Sí, o sea, güey, no, güey. Pues porque no. Porque mucha gente cree, por ejemplo, antes decían, es que López Obrador puso los segundos pisos. Nel, pues él no los puso. O sea, pues cuando lo vieron ahí en la talacha con el cemento. O sea, ni tampoco él puso la lana. O sea, ese güey nada más llegaba y hablaba en sus conferencias y decía, ¿no? Pero él no hizo nada. Sí, o sea, es un gabinete, güey. Él toma decisiones basadas en decisiones que toman la gente que está atrás de él. O sea, pero al que ves, a fin de cuentas, pues es ese güey, ¿no? Y lo mismo sí, con Fox. Eso es muy importante, todos. Porque fíjate que este podcast, güey, siempre lo he tratado de hacer con una visión crítica, güey. Es decir, que no me ponga satanista. O sea, cuando la verdad ocurre, güey, pues es inevitable, ¿no? Por ejemplo, ahorita, güey, no sé si te acabas de dar cuenta, llegó el nuevo gobierno, güey. Ajá. Porque pues, para todos, este podcast es atemporal, güey, entonces muchas veces no saben cuándo lo grabamos, güey. Pues apenas acaba de ocurrir el cambio de gobierno, güey, y pues fue un cambio de gobierno muy, rápido, güey, relampagueante, cabrón, así como de estafeta, güey. Pues así yo lo vi, güey, así de, ahí te va, güey, órale, córrele, cabrón, porque si no ahorita se te avientan los perredistas aquí en la cámara, güey. Sí, pues fue rapidísimo, güey. Sí, pues como venía del mismo partido y todo, pues fue un cambio rápido. Además, las necesidades y la situación actual, pues requería un cambio así, ¿no? O sea, hay que empezar a chambear rápido. Si se fijaron los que estuvieron atentos a las noticias, pues ese cambio que hicieron a las 12 de la noche entre Fox y nuestro presidente actual, Calderón, para dejar que hubiera continuidad en varias secretarías, como lo que es Gobernación, lo que fue la de Marina y la Armada de México, o el Ejército, la Defensa Nacional. Entonces, pues es, eso es signo de que pues la economía, ¿cómo se llama? La economía y la política, las características y las circunstancias actuales pues requerían un cambio así rápido, ¿no? Porque pues el pedo en Oaxaca está cañón, ahorita hay varias broncas que traen atoradas y pues hay que trabajar, ¿no? O sea, hay muchos temas y las cosas no pintan bien, ¿no? Pero pues, si se chambea, pues se puede sacar adelante. Sí, güey, yo siempre he sido de la idea que un país puede cambiar, güey, si nosotros cambiáramos de actitud, güey, ante muchas cosas, güey, que uno piensa sexenio tras sexenio y las personas que van creciendo, güey, en nuestro país, las personas mayores, güey, pues piensan muy mal al respecto de la política, güey. Pero la neta, güey, yo me he estado dando cuenta, güey, que hacer política, güey, no es fácil, no, güey. No. Es un tema bien delicado, güey, que a veces hasta de vibras se trata, güey. O sea, sí, de, ¿no? O sea, de saber si el pueblo te sigue o no te sigue, pero muchas veces el pueblo no gobierna, güey. Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo no está educado, güey. Si fuera un pueblo educado, güey, pues otra cosa sería. Y precisamente para eso escogemos representantes que son los que van a tomar las decisiones por nosotros. Entonces, el problema es que a veces son escogidos con mala, pues con poca responsabilidad, ¿no? Entonces, pues por eso pasa lo que pasa. Sí, pues todo eso, pues todas esas malas decisiones, güey, pues finalmente impactan a nuestra economía, que es el tema que estamos tratando aquí, que vemos un momento difícil en el ambiente político en nuestro país, güey, y pues pensamos que todo se va a desmoronar, güey, diciendo que tenemos que tener otra perspectiva, ser más calculadores, güey, para saber cómo es que vamos a actuar, güey, y que finalmente pues no depende de unas pocas decisiones de unos cuantos hombres, güey, sino la neta quien funda una nación, güey, y una nación que pues ahí va avanzando hasta eso. Pues no sé si tú hayas sentido eso, pero pues yo sí, güey, la neta es de que últimamente, güey, pues sí me he estado enamorando más de este país, güey, y no por la gente, güey, sino porque pues hace como unos 15 días, güey, me lancé al Zócalo, güey, y pues fui precisamente a el Templo Mayor, güey, a ver las ruinas, güey, lo que hay en las ruinas que tenemos de nuestros ancestros, güey. Entonces, pues me platicaba mi novia, güey, que pues las pirámides estaban construidas, güey, una adentro de otra, sí, güey, claro. Y adentro de otra, y cada cinco años, güey, cada lustro, güey, renovaban, güey, la pirámide. Entonces llegaron los pinches españoles bien pendejos y decían, oh, el tesoro, güey, vergas, güey, empezaron a cavar, güey, y no encontraban ni madres, güey. Ajá, o más bien como pues en la antigua Roma, ¿no? Que querían construir un nuevo templo y pues tumbaban el antiguo y construían otro nuevo. Estos cuates, nuestros antepasados, pues deconstruían, sino construían sobre lo ya construido y creaban cosas nuevas. Esos güeyes eran otra onda, ¿no? Ahí está como que un muy buen ejemplo, güey, de lo que debería de hacer un país, güey. No voy a tirar lo que ya está hecho. Exactamente. Más bien, sobre lo que está hecho, güey, hay que reconstruir. Y a mí se me quedó muy grabado, güey, ahora en estas disputas de política, güey, que decían, es que las instituciones, güey. Y de pronto, güey, los de izquierda decían, no, es que las instituciones ya no sirven, güey. Y entonces yo sí me puse a pensar, güey, a ver, cabrón, los aztecas, güey, hacían eso, güey. Construían sobre las instituciones ya creadas, güey, nuevas instituciones, güey. Es decir, tal vez no sirve lo que está dentro, güey. Hay que hacerlo mejor, güey. Entonces, tomar el núcleo, güey. Ajá, y modificarlo y adecuarlo. Exacto, güey, exacto. Pero bueno, por ejemplo, curiosamente, en cuestiones de economía, regresando al tema, si revisamos los números, para aquellos que pues ya pues, estudiamos esta onda y pues ya nos acostumbramos a seguir números, estar monitoreando mercados y todas esas cosas, pues nos damos cuenta que ahorita en cuanto a el ambiente político está caliente, hay problemas, que si la APO, que si esto, que si el otro, hay varias broncas, ¿no? Pero curiosamente, revisando los números, la economía va bien. Entonces, ¿por qué? Porque el peso va bien en cuanto a la diferencia de tipos de cambio con el dólar, él está siendo competitivo, la economía está teniendo, si se fijan, bueno, pues para los que siguen, las finanzas públicas obtuvimos un superávit, o sea, cosa que no es muy fácil, o sea, ¿qué quiere decir? Que estamos gastando menos de lo que estamos obteniendo de ingresos. Entonces, hay un manejo más sano de nuestras finanzas públicas. No quiere decir que las cosas estén muy bien. El gran problema es que los números en cuanto a macro, a economía, en cuanto a país, están bien. O sea, hay buen nivel de reservas internacionales, o sea, lo que el Banco de México tiene guardado en su gran caja de ahorros. También el tipo de cambio va bien, la inflación hasta cierto punto va bien. Entonces los indicadores importantes pues están moviendo conforme lo esperamos y la economía va siguiendo su marcha, y tanto así que se espera pues un crecimiento mayor para este año de lo que fue el año pasado. Creo que se espera algo así como 4.6, lo cual pues no es algo como para quejarse, ¿no? Sí, y aparte, ¿sabes? Yo creo que debe de haber una tendencia en toda la gente, güey, que no se han dado cuenta, güey, que todos se la pasan reclamando. No, pero espérame, ese es el detalle. Que las políticas, es a lo que yo quería concluir, ¿no? Que las políticas macro, ahorita lo que está pasando en la macroeconomía, o sea, México país, desafortunadamente, o sea, afortunadamente va bastante bien, ¿no? Va siguiendo su marcha. Pero esas políticas macro no han bajado a lo micro. ¿Qué es lo micro? Pues tú y yo, cabrón. O sea, nosotros somos micro personas, pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana industria, que son los que todavía no ven esos efectos. Porque sí, o sea, yo siento que ahorita mucha gente escucha el podcast o en su momento cuando lo escuchen va a decir, sí, pues estos cabrones, ¿qué, no? O sea, están alabando al gobierno, pero pues yo no tengo ni qué comer y estoy de la chingada. Pero ese es el problema, y eso es en lo que el gobierno debe tomar más importancia, en hacer que esas políticas macro que están funcionando bien bajen a la zona micro, a lo que son las personas y las empresas, para que entonces ya se empiece a ver crecimiento económico, que se note en mayor infraestructura, mayor desarrollo, en que la gente tiene más, puede acceder a más cosas y simplemente pues tiene un poco más de lana, ¿no? Para comprar, para consumir. Sí, exactamente. Era lo que ahorita te iba a comentar, güey, que finalmente, güey, la gente se pone muchas veces a reclamar, no que el gobierno no hace esto, no que el gobierno no hace esto, otro. Yo te voy a poner el ejemplo que siempre pongo, güey, el de mi familia, cabrón, que son microempresarios, güey. Mi mamá empezó con una casa, güey, se puso a ahorrar, talacharle, güey, luego ahorró, güey, compró otra casa, güey, y a talacharle, ahorró y otra casa, güey, y así se la fue llevando, güey, poco a poco, güey. Pero entonces yo fui viendo que las transacciones en mi familia era, primero le chingo, güey, ahorro, y luego voy a trabajar más, güey. O sea, no se acaba ahí, güey. O sea, no de pronto ya soy rico, güey. No. Sino trabajo más, güey, para generar más infraestructura y ampliar, güey, ese campo laboral, güey. O sea, traer a más personas y compartirles esa riqueza, güey. Exactamente. Pero finalmente, el compartir la riqueza, güey, implica responsabilidades, güey. Porque no nada más vas a ser rico de la noche a la mañana, no. Y ya te vas a quedar rico para siempre, güey. No. Tienes que seguir trabajando, invirtiendo, güey, y trabajando, güey. El trabajo es la clave, cabrón. Sí, eso es la clave, güey. Es el círculo virtuoso del ahorro, que el ahorro crea inversión, la inversión crea que el capital aumente, que se desarrolle, por lo tanto ahorras más, inviertes más y terminas con más. O sea, es lo que cualquier economía macro, micro país o empresa o persona deberíamos hacer, ¿no? O sea, una recomendación para los que escuchen este podcast es lo que puedan, ahorren. Esa es la cultura de ahorita. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enseñarles a nuestros papás a ahorrar. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ahorrar. Poner a nuestras novias a ahorrar. Y nosotros mismos tenemos que tratar de ahorrar. O sea, está chido comprar, está chido gastar y todo. Pero también es muy importante que mi capacidad de ahorro es ahorrar un peso a la semana. Pues ahórralo, cabrón. O sea, es lo más importante que ahorita. O sea, porque no, si ahorramos, entonces no tenemos que esperar ni que el Banco de México, ni que los grandes organismos que no tienen ni idea que existimos y que no nos toman en cuenta, ya no los vamos a necesitar, porque entonces nosotros mismos vamos a crear nuestro círculo virtuoso. Nosotros solitos, güey. Ajá. ¿Sabes cuál es el problema, güey? Que la gente, güey, no se ha enseñado a ahorrar, güey. Es que México no tiene... Yo conozco, güey, yo gano aproximadamente 12,000, 13,000 pesos al mes, güey. Pero de eso, casi el 70%, güey, se van a proyectos de inversión con mi familia, güey. Y yo conozco a un güey que gana como 5,000 pesos, güey, pero yo jamás lo veo que invierte en puto quinto, güey. No, pues se y entonces lo quema. Se gasta todo, güey, en chelas, güey, en la fiesta, güey. Y entonces yo digo, chale, pues yo no tengo esos vicios, güey. Yo no fumo, yo no tomo, güey. Y mi sueldo finalmente que realmente consumo, güey, son como 1,000 pesos a la quincena, güey. Entonces yo me pregunto sobre ese güey, ¿no? Pues, chale, güey, pues tú, pues ganas 5,000 varos y casi esos 5,000 varos son libres para ti, güey, porque tu mamá no te pide dinero, a lo mejor te pide 500 pesos para la mucama, güey, para que limpie tu habitación, güey, pero pues no estás casado, güey, no tienes gastos de teléfono, luz, agua, bla, bla, bla, bla, bla. Todos los gastos que tienes por vivir solo, güey. Y no tienes esos gastos, entonces, pues yo sí me pregunto, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no ahorras, güey? ¿Por qué no te veo que sales adelante? Y es por una mala cultura, güey, sobre el ahorro, cabrón. Exactamente, porque nadie le enseñó a cómo apretarse, güey, y decir, sí, güey, hay un chingo de lujos, güey, pero no los necesito, güey. Esa es una... Es una posición, güey, que yo he visto en muchas personas, es una posición como wannabe, güey. O sea, no lo tengo, pero lo gasto, güey. Bueno, sí, pero también, o sea, yo lo que recomiendo es de que, por ejemplo, a lo mejor el nivel y la capacidad de ahorro, dado tu formación y tu forma, de la manera como eres, pues te hace que puedas tener un nivel de ahorro pues mucho mayor al que las personas tienen, ¿no? Hay muchas personas que no, pues sí, les late chupar, les late fumar, irse al Reven. Entonces, pues es, depende de cada quien, ¿no? O sea, yo no digo que ahorren todo, sino, por ejemplo, no, pues está chido ir al antro, gastar un poco, ir con la novia o comprarse cosas, ¿no? Pero que al menos un porcentaje, aunque sea mínimo de tu ingreso, lo ahorres. Esa es una característica importantísima. Y, o sea, y es precisamente lo que ha hecho que, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que tú pones, pues que tu mamá, pues, haya aumentado su capital, que en este caso su capital son las casas que puede rentar y que va a seguir rentando y que eso generan un ingreso, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros los economistas llamamos inversión, es pedir prestado dinero y con eso, o con dinero, crear un proyecto productivo, o sea, un proyecto que me va a redituar mayor ingreso. O sea, porque ese también es otro de los grandes mitos que luego cuando entras a la carrera de economía te enseñan, ¿no? Que mucha gente piensa que invertir es meter tu dinero en el banco y no, eso es depositar, eso es ahorrar. Invertir es lo contrario, es lo que acabo de decir, es con dinero que pides prestado o que obtienes de alguna manera creas un proyecto productivo, como qué, como comprar maquinaria, como no sé, pues comprar computadoras nuevas, carros nuevos, hacer una nueva planta o emprender un negocio que sabes que te va a redituar, o sea, crear un proyecto que te va a dar que te va a redituar en mayor ingreso, eso es lo que hay que es inversión. Entonces, no se confundan porque ahorita estamos hablando, lo que nosotros estamos hablando es de ahorro, o sea, abre tu cuenta en tu banco, existen muchos métodos, ¿no? O sea, puedes abrir, a lo mejor hay gente que no es muy confiada de los bancos y que pinches rateros, que te cobran comisión de todo, y sí, la neta, sí, ¿no? En México los bancos son muy lacras y son muy manchados con los cuentavientes, porque te cobran hasta comisión por aniversario, ¿no? O sea, el banco cumple un año y nada más, y porque ellos cumplen un año te atoran, ¿no? Entonces, pues qué poca, pero existen muchos otros métodos, ¿no? Yo, por ejemplo, si muchos dicen, es que yo nada más puedo ahorrar 100 varitos al mes. Pues bueno, güey, yo lo que le recomiendo a esa banda, para que no se los gasten, pues cámbienlos a dólares, cámbienlos a euros y déjenlos guardados pues en la latita en tu cuarto, güey. Y así vas ahorrando. ¿Por qué? Porque así se te dificulta. Así haces, precisamente, vamos a regresar a los conceptos que hablábamos al principio. Si conviertes tu dinero en dólares, se vuelve menos líquido. ¿Por qué? Porque no en todos los... En México no puedes llegar a Aurrera a pagar con dólares. En algunos lugares ya puedes, pero en muchos lugares no puedes. Si vas a la tienda de la esquina y le pagas con dólares al señor, lo más seguro es que te va a decir, no mames, no te vendo nada. Entonces, conviertes tu dinero en menos líquido y eso te forza a que no lo puedes gastar. ¿Por qué? Porque tienes que ir a la casa de cambio a hacer el intercambio de monedas y pues a lo mejor te puede dar hueva o no tienes tiempo. Y pues eso está, inconscientemente estás ahorrando. Entonces, pues es una buena opción para gente que puede ahorrar poquito, ¿no? Sí, y ese es como el primer paso, ¿no? Sí, o sea, el primer paso para una persona que quiere salir adelante, güey, ya sea como familia, institución o persona sola, güey. Sí, sí. Es decir, primero hago la infraestructura, pero ¿cómo? Pues primero tengo que juntar la lana, güey. Sí, o sea, no hay puede ser de que le digas al banco, pues préstame la lana, ¿no? Pero pues ahí te estás enfrentando, güey, a que pues el banco no perdona, cabrón. No. Y pues la neta tienes que pagarle hasta con intereses sobre intereses. Entonces muchas veces es mejor primero apretarte, güey, decir primero junto el capital, güey, y luego pues ya, güey, ya pues veo en qué lo invierto. Invertir es arriesgar, cabrón. Porque pues igual y no te puede funcionar, güey. Sí, sí, depende, pero pues eso, el componente importante hasta el principio es el ahorro, ¿no? O sea, inclusive los economistas tenemos ya modelos más simples que pues donde que se llama en donde la inversión es igual al ahorro, ¿no? Lo que ahorro se convierte en inversión y la inversión se convierte en proyectos productivos y eso al final de cuentas se convierte en crecimiento para todos, ¿no? Pero sí, o sea, es importante, ¿no? Que la gente tome conciencia y empiece a ahorrar, aunque sea neto, aunque parezca irrisorio, que yo nada más puedo ahorrar 5 pesos a la semana, ahórralos, cabrón. Sí, porque pues si no hay ahorro, güey, pues tampoco hay futuro, güey. O sea, a mí me gustaría que platicáramos algo para dejar abierto la próxima edición del podcast que seguramente vamos a hacer contigo, güey, porque pues aquí tienes muchos temas de los cuales nos puedes ir platicando, güey. No, seguro cuando quieras. Pues mira, lo que pasa es de que acabo de leer unos artículos, güey, sobre que Pemex está medio endeudado, güey. Pemex es la paraestatal, güey, que pues más aporta, güey, al ahora sí que a la nación, güey. ¿Y qué pasa, güey, si de pronto Pemex, güey, nuestro cochinito, güey, de oro, güey, nuestra gallina de los huevos de oro, güey, se va a la verga, güey? ¿Qué pasaría, cabrón? O sea, tenemos que ver esa posibilidad, güey, porque... No, sí, sí. Tarde o temprano, güey, o sea, escuchen sobre lo que estamos hablando, güey. Es que es algo bien importante, güey, que los mexicanos no nos ponemos a pensar, güey. O sea, estamos ahorita peleando que la APO, güey, que el gobierno y que la chingada, que el cambio de gobierno y que si no ganó el de derecha, que el de izquierda, güey, no sé... Que presidente ilegítimo y elegítimo, no sé, güey, ya habían 3 presidentes en México, el Fox, güey, el pinche Peje, güey, y el Fecal, güey, pues, no mames, habían 3 presidentes, güey, y temas de esta relevancia, güey, no se tocan, cabrón, que es que desde hace un tiempo, güey, ya Pemex, güey, ya la está viendo negras, güey, no por tanto petróleo que saca, güey, sino más bien porque... Pues ya, güey, estamos exterminando, güey, nuestra riqueza, güey, nacional, güey. Bueno, pues todo eso viene desde hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que Pemex se convirtió en, desde hace algunos años, y no sé, desde tiempos de López Portillo, Echeverría, pues se convirtió en la caja chica del gobierno, ¿no? O sea, y en pocas palabras, pues, si se dan cuenta, lo que recauda de impuestos Hacienda y los encargados en el país de conseguir los impuestos y recaudarlos, pues es menor a lo que realmente se necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo se están financiando? Pues gracias a los ingresos del petróleo, es con lo que se crea un presupuesto y es con lo que se gasta a lo largo del año, ¿no? El problema son los métodos en los cuales se están financiando y son con los cuales están colaborando, bueno, no colaborando, están usando en este caso a Pemex. O sea, en pocas palabras lo están sangrando, ¿no? Porque no le están dando, Pemex desde hace mucho tiempo es una empresa que anda en números rojos. ¿Qué es eso? Que está quebrada. Entonces, ¿por qué? Porque todos los ingresos se van para financiar que a los gobernadores, que a presidencia, que el presupuesto, y pues no hay un mantenimiento como tal y los regímenes no permiten que pueda mejorar la capacidad de esta empresa. Entonces, sí, o sea, no le dan chance de crecer. Exactamente. Güey, ¿no? O sea, ya lo madrean, güey, a tal grado que pues pobre Pemex, güey, ya no se puede desarrollar, no, güey. Lo tienen, como si dijeran, pues, esta es mi lana, güey, ajá, deja lo van, que siga creciendo. Y pues a lo mejor te doy el 30% y no te doy el 80% que me estás pidiendo, cabrón. Y no, pues simplemente no es 80, es todo, ¿no? O sea, el 100% de lo que Pemex gana o que Pemex obtiene, pues se va a programas, ¿no? Se va inmediatamente a programas y pues por eso pues la empresa la sangran en cada ocasión y pues la empresa ya no puede más. Pero el detalle a veces no tanto es Pemex, ¿no? Sino es los energéticos, en este caso el petróleo. Afortunadamente hace poco se descubrieron nuevos lugares donde extraer petróleo, así que pues vamos a tener petróleo todavía un rato más y podríamos decir que no hay de qué preocuparnos, pero yo pienso que al contrario, hay para preocuparse y mucho, porque pues el detalle es que pues hay que hacer algo con Pemex, como tú dices, ¿no? Hay que cambiar esos regímenes. Y aparte, este comentario va orientado del lado de que pues yo estuve escuchando mucho esta propaganda política, güey, de un país sin energía, güey, es un país sin futuro, sí, ¿no, güey? Y tiene y pues razón. No mames, güey, eso es absolutamente cierto, cabrón. ¿Cómo nos vamos a hacer, güey, para subirnos al metro, güey, subirnos al micro, güey? Pues ni modo que regresemos a la época de los burros, güey. Sí, ¿no? No, ¿cómo voy a hacer el podcast, cabrón? Sí. Pues, lo más importante también, otra, pues no sé, una conclusión importante actualmente es toda la gente que está en contra de lo que se ha mencionado en muchas ocasiones, que son las famosas reformas estructurales, y que mucha gente dice, no, es que no va a servir, y el país, y como decían Fox, la patria no se vende, Fox comprende, Pemex no se vende, o sea, nadie está vendiendo nada, ¿no? O sea, precisamente es lo que muchos países han hecho y lo han hecho en épocas anteriores y ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, no se trata de vender, se trata de que manos privadas utilicen parte o actúen de cierta manera o cooperen con el gobierno. ¿Para qué? Para que Pemex mejore. En este caso son las famosas reformas energéticas o las famosas reformas a las instituciones. ¿Por qué? Porque son importantísimas. ¿Y por qué? Porque ya es una fórmula probada. Muchos países ya empezaron a hacer, o desde hace varios años ya hicieron reformas, y ahorita están viendo los resultados, ¿no? Un ejemplo muy claro es Irlanda. Es un país que ya hizo sus reformas estructurales, ya hizo las reformas que eran necesario hacer con las circunstancias que tenía ese país. Y ahorita es un país en el cual inclusive los irlandeses que se encontraban en otros países, pues ya se regresaron a su tierra. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Irlanda ahorita está bien. Hay crecimiento, hay empleo, la moneda está bien, y hay desarrollo y hay calidad de vida. Entonces, también una recomendación para todos esas personas que no están de acuerdo en las reformas estructurales: no se dejen convencer por ese discurso absurdo que muchos políticos dan, ese discurso patriotero de que Pemex es de México y los mexicanos. Por supuesto que lo es y siempre lo va a ser. Las reformas no tratan de vender, no es venderle la empresa a nadie, es simplemente que cooperemos juntos, porque cuando hablan, no sé por qué cuando hablan de manos privadas, generalmente hablan de manos extranjeras, la gente lo confunde con manos extranjeras, cuando aquí hay cabrones con mucha lana, ¿no? Que le podrían entrar al quite, y pues sigue siendo de mexicanos. Sí, ¿sabes cuál es el asunto, güey? De que creo que la sociedad vive como mermada y espantada, güey, al respecto de que las personas se van a ir con la riqueza, güey. Pero yo tengo una perspectiva, güey, que a nivel mundial, güey, a nivel global, güey, finalmente las personas muy ricas se van a dar cuenta de lo mismo, güey, de que el dinero no es más que papel impreso, güey. ¿Sí? O sea, a un ser humano, güey, digo, a mí en el uso de mis cinco sentidos, güey, finalmente yo diría, es que no me sirve de nada el dinero, güey. Es como si yo te dijera, vamos a vender todo este equipo para dejar de hacer el podcast, güey, vamos a tener, no sé, güey, 40,000 pesos, güey. Pero chingo, me doy cuenta que esos 40,000 pesos nada más es pinche papel impreso, güey. O sea, no me está sirviendo de un medio de comunicación, güey. No me está sirviendo de herramienta para transformar las ideas y convertir a la sociedad, güey, en una sociedad mejor y productiva, güey. Entonces yo creo que deben de haber muchos empresarios, güey, que deben tener esta visión. Digo, yo como microempresario la tengo, güey. Entonces no creo que sea tan difícil, güey, adquirirla y vendérsela a las demás personas, güey. Pero yo creo que vivimos... Tú una vez me estabas comentando, güey, de este libro de México Negro, güey. ¿Te acuerdas, güey? Ah, que sí. Me platicabas que llegaban acá el gringo, güey, con otro güey que le decía, yo soy Juan Pérez. Yo soy Juan Pérez, ¿no? Y que le decían, no, güey, pues Juan Pérez es ese güey que está ahí. Pues ahí está tirado en la cantina, güey. Pero ese güey es Juan Pérez, ¿no? Y decían, no, güey, yo soy Juan Pérez. Aquí está mi acta de nacimiento, güey. Yo soy originario de Michoacán, cabrón. Y decían, entonces, no mames, güey, ¿por qué, güey? Y vergas, al pinche Teporocho, güey, le quitaban sus tierras, güey, pero porque ahí había petróleo, güey. Exactamente. Entonces, pues tal vez vivimos, güey, todavía pensando, güey, que ese régimen está todavía actualmente, güey. Probablemente sí, ¿no? Y desafortunadamente a veces toda la opinión pública está de acuerdo con eso, y desafortunadamente, que es lo más importante, que existen políticos que, pase lo que pase, son patrioteros y son maciosares así de que no ven más allá de lo que hay, ¿no? O sea, que hay más opciones, que hay más crecimiento. Ojo a todos los podescuchas. No quiere decir que este podcast lo estamos orientando hacia un lado derechista, güey. No. Estamos teniendo una visión crítica. Sí, no, o sea... Y queremos que todos ustedes, queridos podescuchas, se den cuenta de otras perspectivas que también hay, que son bien válidas. O sea, yo estaba pensando antes de venir a este podcast, güey, acerca de la libertad, güey. Que el factor libertad implica el que tú llegues a una sociedad y le digas, esta sociedad es libre, güey. Y si esa sociedad te dice, ni madres, güey, nosotros queremos seguir comiendo tunas, güey, y nopales, cabrón, y son libres, güey, están en todo su derecho, güey. Sí. O sea que igual, si la sociedad se inclina hacia una postura determinada que finalmente no va a servir para nada, güey, pero son libres de tomar esa decisión, güey, es correcta, cabrón. Es correcta. Ah, sí. No. Y en cuanto a lo que Renato dice, sí, no, por supuesto, no estamos tratando ni de influenciar. Y para empezar, que no se confunda, ¿no? Yo no estaba hablando de ningún perredista, ni estaba hablando mucho menos de... Porque bueno, muchas personas actualmente van a decir, estas güeyes son en contra de López Obrador. No, pues, yo de esa persona que hablaba que no dejaba pasar ningún proyecto, pues era un güey del PRI, ahorita se me fue el nombre, pero fue gobernador de Puebla. A ver si ahorita más adelante me acuerdo. Sí, no, y aparte... Pues queremos que se den cuenta todos los podescuchas que este es un podcast alternativo, güey, a huevo, cabrón. ¿En qué pinche podcast, güey? Los güeyes les empiezan a hablar de temas tan centrados, güey, y aparte les ponen new metal, güey. Yo no conozco, o sea, no mames, güey, no conozco ni uno, güey. Pues no, pues está chido, es buena la idea y pues ojalá que se vaya esparciendo aquí el podcast y pues al rato haya mucha banda que... Ansiosamente. Sí, pues, lo vamos a subir al iTunes, güey. Yo creo, güey, va a competir en los podcasts latinos, güey. Y al ratito vamos a poner a Cumbia Kings, güey. Y pues una ondita así, güey, para que pues, seamos latinos, güey. Pero no nos vayan a confundir, güey. Pues con esto estamos casi prácticamente cerrando el podcast, güey. Porque pues seguramente vamos a hacer más ediciones, güey. Me siento muy a gusto trabajando contigo, güey, en este proyecto, güey. No, pues ¿Tú qué sientes, cabrón? Dime. No, pues gracias, estuvo... Es buena experiencia y pues, recordar aquellas épocas de rock and roll y rebeldía mezclada con economía. ¿Qué sientes, güey? Que vienes hasta Tlatelolco, güey. Acá, güey, a hacer el podcast en este humilde edificio, güey. Que como te darás cuenta, ya tenemos aquí el equipo suficiente como para tener una emisión bien chingona del podcast, güey. Y pues yo creo que nadie va a saberlo, güey, que estamos aquí en un cuartito, güey. No, pues está bien, que aquí la base de operaciones está en un lugar especial como para poder hablar de cualquier tipo de temas, de tener debate, de tener pues información, que pues, me parece adecuado, ¿no? Y pues yo estoy quiero seguir contribuyendo al proyecto aquí del podcast de Renato. Me parece adecuado, pues sí, pues cuando quieran, ¿no? Y espero que esta primera edición de estos temas en cuanto a dinero y algunas cositas más les haya servido, ¿no? Y pues espero que pues tomen en cuenta un poco ahí las dos o tres recomendaciones que manejamos en este programa y pues ojalá podamos seguir adelante, ¿no? Claro. Bueno, pues queridos podescuchas, eso ha sido todo por esta edición de El Podcast del Renato y pues los vamos a dejar con algo retro. Esto es Mudvayne, hijos de la chingada. Chido. Nothing, nothing.